¿El vidrio es un sólido? National Geographic en español. ¿Será que el vidrio nunca deja de fluir? Investigadores de la Universidad de Bristol y la Universidad de Kioto han combinado la simulación por computadora y la teoría de la información, originalmente inventada para la comunicación telefónica y la criptografía, para responder a esta desconcertante pregunta. Al contemplar un soplador de vidrio en acción, podemos ver claramente la naturaleza líquida del vidrio caliente. Una vez que el vidrio se ha enfriado hasta alcanzar la temperatura ambiente, se convierte en sólido y podemos verter vino en él o usarlo en la fabricación de ventanas. En una escala microscópica, solidificación significa que las moléculas se han asentado en una estructura cristalina. Y sin embargo, cuando se observan en el microscopio, parecería que el cristal no se ha estabilizado, sino que sigue fluyendo, aunque lentamente. El enigma de un material que parece sólido ante cualquier observador, a la vez que se observa líquido bajo el microscopio, ya es viejo. Incluso con la ayuda de las supercomputadoras de hoy, parece imposible verificar en simulaciones si un vaso nunca deja de fluir. Para responder la pregunta de qué sucede a una muy baja temperatura y si el material completo llega a ser verdaderamente sólido, investigadores de las escuelas de física, química y matemáticas de la Universidad de Bristol, dirigidos por Paddy Royack y Caroline Weisner, se asociaron con Ryoichi Yamamoto de la Universidad de Kioto. Los investigadores descubrieron que el tamaño de las regiones de tipo sólido del material aumentan con el tiempo y los átomos de esas regiones se organizan en formas geométricas como el icosaedro. Tales configuraciones icosaédricas las predijo en 1952 Sir Charles Frank en el laboratorio de física H.H. Wills de la Universidad de Bristol. Caroline Weisner apuntó: la teoría de la información nos proporcionó las herramientas matemáticas para detectar y cuantificar los movimientos de los átomos, los cuales se comportaban como si estuvieran en comunicación entre sí. Paddy Royal agregó: encontramos que el tamaño de las regiones sólidas de icosaedro crecería hasta que no hubiera regiones líquidas, y así el cristal debería considerarse un verdadero sólido. Artículo hecho por la redacción de National Geographic en español.